desaparecen del cielo las estrellas, mas yo no tengo miedo, pues tú eres la más bella. Desaparecen sueños, mas queda la ilusión. Y es que tú eres la dueña de mi corazón. Y seremos valientes y veremos el sol. Jamás nos rendiremos, vencerá nuestro amor. Y aunque es dura la vida, no podrán con los dos, porque no fue un capricho el que estemos unidos retando al destino. Así lo quiso Dios. Anda. Desaparecen sueños, más que a la razón. Yo sé que eres la dueña de mi corazón. Y seremos valientes y veremos el sol. Jamás nos rendiremos, porque no es un capricho el que estemos unidos retando al destino. Así lo quiso Dios. Porque no es un capricho el que estemos unidos retando al destino. Así lo quiso Dios. Porque no es un capricho el que estemos unidos retando al destino. Así lo quiso Dios.